Me llamas a las 4 de la mañana para decirme que soy yo a quien amas. Sabes, no mientas, no me veas más la cara. Ya no te creo nada, ya una vez lo pensé. Yo no me voy a morir de amor, no, no. Alguien lo hará mejor que tú. El día me está sonando y tu mentira voy borrando. Mami me advirtió que no, que eras un cabrón. Pero tú, escribiéndome y llamando, responderte fue mi error. Solo rompiste mi cor en dos, llorándote bien. Tú me dejaste bien. Ilusionarme funcionó. Jugaste con mi cora y eso no. Llorándote bien. Tú me dejaste bien. Sabía, yo sabía que tu boca no iba con la mía. Me advertían, no creía. Y al final fuiste lo que decían. Lo que tú me dabas no me falta. Ya no estás pero no pasa nada. Para otro día, vuelve otro día. Yo no me voy a morir de amor, no, no. Alguien lo hará mejor que tú. El día me está sonando y tus mentiras voy borrando. Mami me advirtió que no, que eras un cabrón. Pero tú, escribiéndome y llamando, oh, no. Responderte fue mi error. Solo rompiste mi cor en dos, llorándote bien. Tú me dejaste bien. Ilusionarme funcionó. Jugaste con mi cora y eso no. Llorándote bien. Tú me dejaste bien. Yo no me voy a morir de amor, no, no. Alguien lo hará mejor que tú. Mami me advirtió que no, que eras un cabrón. Pero tú,